Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Abrochate el cinturón que arrancamos. Buenas. ¿Cómo andan todos ahí? ¿Andan bien? Estamos acá, Andar Bien, un programa de reflexión vial. Y acá andamos, programa número 123. ¿Cómo andás, Nina? Buenas, ando muy bien. Muy bien, ¿eh? ¿Y cómo anda nuestro señor asador, el que prepara los asados? Sí, los asados que no llegaron. ¿Cómo va, Nico? ¿Qué tal? Buenas noches a todos, ¿cómo están? Ahí está, ahora que llega el verano vamos a empezar a hacer asadito y, sí. Y hacemos el asadito. Podemos hacer el asado, meterlo adentro de... ¿Viste lo que pasó ahí en Córdoba hace como 4 años atrás, creo? Que para ganar tiempo hicieron el asado, las brasas las metieron adentro del baúl y sí, las llevaron el asado. En serio, y se les prendió fuego el baúl desde el camino. Tengo un amigo que tiene un problema con el baúl y unas brasas, una ceniza. ¿No recordás, Nacho? Sí, saludo a Nacho. Un saludo a grande Nacho. Bueno, ahí estamos, Y bueno, ¿dónde está nuestro señor operador? Gri. Bueno, ahí está, el operador hoy no pudo venir, falta con aviso, así que estamos entre los tres hoy, equipo reducido al mínimo, tratando de salir al aire en nuestro programa número 123, que ahí vemos, ¿no? ¿Por dónde salimos en vivo, en duplex? En vivo salimos por FM Los Coihues, FM 105.5, también salimos por FM Signos 88.5, ¿no? En San Antonio Este. Exactamente, ¿no? Y ahí FM Génesis es un saludo grande, especial, porque es la primera vez que salimos en vivo. Sí, por, ¿no?, la 101.5 en Sarmiento. 101.5, ahí FM Génesis, un saludo grande. Hoy es el primer día que salimos al aire y en vivo, así que una alegría enorme, a todos allá por donde está el lago Munster, ¿no? Y el lago Colwehuapi también, ¿no? Un lugar muy lindo para ir de vacaciones en verano, ¿no? Sí, sí. Así que, y aparte un lugar donde queda como el medio, pasa la ruta, creo que es la 22 provincial, ¿no? Que pasa de Esquel a Comodoro Rivadavia, pasa por ahí la ruta, y nada, bastante tránsito tiene de lo que es ruta, ¿no? Sí. Y el lugar es muy lindo. Lindo. Así que, nada, un lugar para pescar también. No, ahora, no sé si estamos en veda todavía, pero... Sí, pero bueno, un lugar precioso. Un saludo grande ahí a todos los que están ahí en Sarmiento, que escuchan FM Génesis. Y vamos ahora con qué otras radios que salimos en diferido. 102.3, FM Contacto, Tartagal. Ahí estamos, Tartagal, FM La Hormiga, 104.3, Rosario. Ahí está, Rosario. Radio Municipal 95.9 en Concarán. Concarán, San Luis. Ahí está, sí. También, que salimos nuevo ahí, Sí, un saludo a todos San Luis. Otra radio ahí, queda 45 kilómetros de Merlo, la localidad de Concarán, un lugar precioso. También en Bolívar, FM Signos 88.9. Sí. FM Sol 106.9, Río Tercero en Córdoba. Ahí estamos, saludo grande a Río Tercero, También salimos por FM La Tribuna en Mercedes, por FM La Tosca 90.9 en Santa Rosa, por Antena Libre FM 89.1 en General Roca en Fisque Minuco, ¿no? Sí. Radio Esfera 91.5 en Maitén. Exactamente. FM Sol, otra Sol, pero esta es 94.7 y sale en Esquel. En Esquel, ahí un saludo grande a Sepúlveda, ahí estamos. Y FM Imagen 99.5 en Comandante Piedrabuena. Luis Piedrabuena, hay un lugar precioso donde Nina aprendió a gatear ahí. Sí. Siempre digo lo mismo. Y la que queda de todas, pues son una pila ya las que vamos a ver. Más al sur, lo más al sur que podemos. Lo más al sur, lo más abajo del todo. Depende de donde lo mires, puede ser lo más arriba. También, ¿no? Sí. Radio Universidad 93.5, la radio de la UTN de Río Grande. Ahí está, sí, la tecno, Así que ahí un saludo grande ahí a todas las radios por las que salimos. Y bueno, salimos al aire gracias a quién. Acompañan este espacio de reflexión vial, Frilop, mayorista en alimentos. Ahí está, Frilop. Sí, muchas gracias. Frilop en sus tres sucursales, Avenida Gallardo, 1460, 25 de mayo, 1460 también, Rivadavia, 1395. Bueno, como siempre decimos, Gallardo por ahí es la más conocida, en la que podéis con el changuito y llenarlo. Las otras son a bulto cerrado, o sea, por mayorista. Sí. Pero bueno, ahí pueden ir y encontrar todo lo que es fresco, rico, a buen precio, de calidad. Sí, sobre todo ahora para el Día de la Madre. Es cierto, se viene el Día de la Madre. El que viene y el que pasó, depende de cuándo lo estén escuchando, ahí importante. Los días lindos, para ir de picada, con una picadita al lago. Al lago, ahí pasás por Filop. Te lo venden cortado también, por si te olvidaste el cuchillo, lo puedes comprar cortado, ya feteado. Bien. Así que. O en un lugar maravilloso, ¿sí? ¿Sí? Incluso para los que vienen de vacaciones, compran toda la semana, toda la quincena. Es súper recomendable para la gente que viene de vacaciones, que siempre el tema... Sobre todo el de Gallardo, que queda bastante a mano. El de 25 de mayo también queda muy a mano, pero el de Gallardo queda mucho más a mano, ¿no? Sí. Así que, bueno, eso es un poco lo como iniciamos el programa. Sí, a ver, repasamos el Instagram de Frilop, que es Frilop SRL. Perdón, el Instagram, ¿sí? Sí. Frilop SRL, sí. Exactamente, ahí si quieren buscan y ven las ofertas que vienen para ahora y también pueden chequear la ahí promo. La dirección, ¿no? Bien. Si vienen de afuera, chequean la dirección. Bueno, arrancamos ahí con el programa que tenemos ahora, que es un programa de los que a mí más me dificultan, porque yo para la parte humana, las ciencias blandas, soy de lo más chueco. Sí. ¿No? Hay emociones encontradas en este programa. Claro, tendría que haber puesto esa canción, mira, Mix Emotion. Se chocan las emociones en este programa. Tendría que haber puesto ese tema, Mix Emotion, ¿eh? Voy a ver si después lo busco y lo pongo. Sí. Pero sí, es continuando con el programa de la semana anterior, que vimos lo que era la ira al volante. Este es más bien la parte de las emociones en la conducción. Claro, antes era netamente la ira. Exacto, sí. Retomemos dos programas atrás, sí. ¿No? Ahí estaba Solís, ¿no? Pérez Solís que decía, Francisco Pérez Solís que decía, che, acá es un tema cultural que viene por la historia, por cómo es Latinoamérica, venía hablando así en forma general, y a partir de ahí es que dice que los latinos tenemos que aprender a manejar las emociones, ¿no? Sí, no tenemos que aprender como si fuéramos europeos las clases tal cual, porque ellos manejan mucho mejor las emociones que nosotros. Nosotros somos mucho más, no sé, para ser buenos, expresivos, digamos. Pero que el latino es de insultar, es de poner el auto, es de... Hay una cuestión ahí que él dice que, bueno, esto se maneja mejor manejando las emociones, ¿no? Sí. A partir de ahí que dijimos, bueno, vamos a charlar ahora, bueno, con una psicóloga que fue el programa pasado, donde empezamos a ver la ira al volante, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es la ira al volante? ¿Cómo se muestra? ¿Cómo se manifiesta? ¿Se puede tratar? ¿No se puede tratar? ¿Cómo me doy cuenta, ¿no?, que estoy teniendo ira al volante? ¿Qué hacer cuando me doy cuenta? ¿Y qué hacer cuando me doy cuenta que el otro tiene ira al volante, ¿no? Para para bajar un poco la espuma y que no sea no empeorar las cosas, ¿no? Sí. Y bueno, y ahora vamos a tratar directamente el tema del manejo de las emociones, ¿no? Era un poco lo que tocaba así, hoy retomando todo, ¿no? Sí. Así que... Repasando los programas. Claro, ya que vamos a hablar del manejo de las emociones, ahí tenemos que buscar un tema, ¿no? ¿Con qué tema? Vamos con un 2 ultraviolento de Los Violadores, del álbum Y Ahora Qué Pasa, de 1985. Uno que conozco. Ahí vamos, ¿eh? We'll be right back. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me lo olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Ley Nacional de Tránsito 24.449. Artículo 19. Suspensión por ineptitud. La autoridad jurisdiccional expedidora debe suspender la licencia de conductor cuando ha comprobado la inadecuación de la condición físico-física actual del titular con la que debería tener reglamentariamente. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, ahí sí. Estamos, con el operador. Acá no se está metiendo los dedos raros el operador. Vamos bien. Lo importante es salir. Bueno, ahí estamos, El tema este de... ¿viste cuando te agarran infraganti? Sí. Interesante esto, porque este es el artículo 19, ¿no, Nina? Sí. Y se agarran de este artículo cuando a vos te ven que cometés alguna locura con el auto. Por ejemplo, te volvés loco y te bajás del auto, bajás con un palo y amenazás al otro a pegarle, ¿no? Sí, podría ser sin el palo incluso. Sí, también. Otro ejemplo es venís manejando y zigzagueando para poder pasar. Sí, y sí, te sí. Ven pasando así como loco, capaz bajo la ley, sí. ¿No? Pero por ejemplo, no permitiendo que otro te pase. Claro. Eso también pasa. Presencié, no sé si se puede contar un caso. Contá. Sí. Que me haya visto. Una noche, volviendo al boliche con mis amigos, cuando volvía, uno ponía el auto cuando éramos pibes, siempre trataba, alguno de los padres nos llevaba al boliche, volvíamos. Y dejando a uno de mis amigos, enfrente vemos un 504 que acelera, marcha atrás y se le da un auto. Ah, ¿qué así? Vuelve hacia adelante, vuelve hacia atrás a fondo, pum, entierra el baúl sobre el otro auto. Bueno, es lo que se llamaba que... Después entendimos todo, porque bueno, en un pueblo por ahí un poco se sabe todo, pero era la pareja de una señora que había enganchado el que se llama Pata de Lana. Ah. A la madrugada, ¿no? Entonces, bueno, el auto se lo dejó, con algunos rasguños, digamos. No era un palo, como te digo. Pero así todo con el auto, eso era más bien el capítulo, creo que ira, que por ahí hubiese caído quizás en el programa anterior. Pero claro. En ese caso, no sé, ahí sí se puede... Si puede caer en lo que por ahí contaba Nina, que la autoridad jurisdiccional, expedidora, tendría que suspender su licencia. ¿Podría ser el caso? Claro. Justamente, ¿no? Es eso, ¿no? Sí. Habría que empezar a suspender la licencia y es la parte en la que se agarran para poder decir, bueno, te sacamos la licencia porque en este artículo dice que te estamos viendo infragante. Porque a veces no sale en el test psicológico que uno... No maneja las emociones, ¿no? Sí. Entonces ahí es cuando ocurre eso, ¿no? Y ese es un caso, te sacan la licencia de conducir, ¿no? Ahora, esta entidad es la que te da el... Claro, ¿por qué dice la entidad? Porque, ¿quién te da la licencia? Ah. El municipio, entiendo. El municipio, muy bien, con lo cual es el municipio. No es la nación, claro, la que te da la... Pero entiendo que por lo que dice la ley, el municipio también... Tiene que tener una actitud de revisar o de... Claro, te toma lo que hace el municipio, te hace un test psicológico. Pero eso al momento de darte la licencia. Y de renovarla también, claro. Claro, bueno. Y después de eso, si... Mientras que vas conduciendo por tu vida de forma normal... Y el municipio no hace mucho más que estar haciendo infracciones, ¿no? Sí, o poniendo radares de velocidad. O poniendo radares, sí. Lo que puede hacer a veces es que también, viste, si te ven haciendo alguna cosa... Podría darse, por ejemplo, una falta de manera reiterada, bueno, uh-huh. Que después ya te digan, no, ya está, no va más. Okay. ¿Sí? Eso va a depender de cada municipio y de la gana que tenga el municipio de castigar, digamos, ¿no? Que no suele ser la idea del municipio. Castigar a veces puede ser recaudar, a veces. Sí, pero la mayoría, creo, sí. Pero no va a la idea de castigar directamente. De hecho, muchas veces lo que es arresto, que dice la ley, por ejemplo, vos conducís con alcoholemia, es una de las condiciones de arresto. Y está claro en el coso, si te ven con alcoholemia, arresto. ¿Sí? Y bueno, yo nunca vi que hayan arrestado a nadie por conducir ebrio. Sí, acá en Bariloche hay casos de gente que la han enganchado un montón de veces, bebía, con alcoholemia positivo, pero muy, muy elevado incluso. Sí. Y secuestran un auto, esa persona va, consigue otro, entre comillas, auto, vehículo, porque va a venir otro conductor a veces, ¿no? O sea, a veces otro conductor va a un costado, el acompañante, si está sobrio, hace el té, le da bien, agarra el auto y sigue manejando. Sí, sí. Pero pasa acá, pasa en Buenos Aires también, lo he visto en uh-huh. ¿viste? Los controles que van filmando. Es como parte del procedimiento, ¿sí? Pero sí te multan, digamos, sí recaudan, pero no castigan, digamos. Por lo menos, ¿no? Secuestran autos, creo. Hay algunos casos acá en Bariloche que quedan los autos apilados ahí. Es que tiene que hacer arresto y secuestro, ¿sí? Las dos cosas. Si estás manejando solo y estás ebrio, y ahí al tipo no le queda otra, ¿viste? No te puede dejar probablemente suelto. Probablemente la multa sea mayor que el valor del auto, incluso en algunos casos que vemos unos autos. Bueno, está siendo un poco malvado. Sí, sí, sí. No, pero por unos casos en particular de acá de Bariloche, justamente por eso. Bueno, ahí estamos. En otras localidades también se da esto, ¿eh? Bastante. Pasa en varios lugares el tema de la alcoholemia y que no se castiga. Y en varios lugares pasa que se busca a veces, ¿cómo se llama? Facturar, digamos, que castigar. Recaudar, sí, ¿no? Bueno, ahí estamos, ¿eh? Me estoy yendo con los tiempos, pero ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien, andamos bien y entonces estamos bien. ¿Con qué tema nos vamos entonces? Vamos con Danza de la Ira del 2019. A ver. Me.

sábado, Distrito Federal. Pensamos que se conduce igual en todos lados. Sábado, Distrito Federal. Pero no es así. Ay, ay, ay. La columna de conducción federal nos invita a ver las diferencias entre otros lugares. Veamos. Bueno, ahora en Conducción Federal, nuestra sección de Semana por Medio, tenemos a un invitado especial, que es Armando Flores, que es director y periodista de la radio Claxon, de La Quiaca. Que ojalá salgamos por ahí en algún momento, sí, ¿no? Sí, sí, lo más al norte que queremos salir, así que... Hola Armando, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, gracias por la invitación, y bueno, un saludo para toda la gente de allá de Río Negro, de Bariloche. ¿Qué tal? Bienvenido. Mirá, en esta sección siempre tratamos de resaltar o que la gente, viste, de distintos lugares nos brinde así de detalles, adjetivos de la gente que viene a conducir y te das cuenta que no es de ahí, que no es local, ¿no? ¿Vos tenés alguna diferencia, alguna característica de la gente que no es de ahí, de La Quiaca? Bien, bueno, muy buena la idea y la pregunta. Bueno, yo soy acá de La Quiaca, provincia de Jujuy. Bueno, la verdad, acá en La Quiaca no hay muchos automóviles que digamos, no es una ciudad muy grande, aproximadamente 25.000 habitantes, pero llegan todos los días motoqueros y automovilistas. Uh-huh. Pero no, veo que siempre llegan con cautela, prioridad. Y lo único, bueno, a veces lo vemos de contramano y ya nos damos cuenta de que no son de acá, de La Quiaca, claro, de la provincia. Porque, bueno, no hay una buena señalización. Pero, según lo que venía escuchando, no, creo que se contextualiza, ¿no? De acuerdo a dónde están. No andan a altas velocidades, pero bueno. Igual hay una... es muy poca la prioridad, la cautela, como en todos lados. Yo creo que acá en La Quiaca siempre hay gente que anda rápido, en estado de ebriedad, sí, o que no respeta los semáforos, o no respeta las normas de seguridad que competen, sí, a la seguridad, claro, vial. Entiendo que hay muchos vehículos, mucha parte del tráfico son turistas, ¿cierto? O sea, das por sentado que la mayoría... Ahora más en esta época del año, ahora se viene la ancestral Manca Fiesta, Fiesta de las Ollas, ahora el próximo viernes arranca, conjuntamente con el Día de la Madre, una gran fiesta ancestral y milenaria, sí, en donde viene gente del norte argentino, sur boliviano, uh-huh, en donde se hace el tradicional cambalache, el trueque, viene, es una fiesta ancestral antes de la llegada de los españoles, lindo, antes de la cuando era el virreinato del Río de la Plata, y bueno, por tal motivo llegan muchísima gente de todos lados, así que bueno, ahora vamos a ver cómo se portan. Bien, seguro que todos los años los están con un poco más de atención, imagino, ahí ustedes que son de ahí. Claro, en esta época o en la época de los carnavales siempre hay mayor seguridad, mayor control, porque bueno, no hace falta que sea de otro lado, la gente de acá mismo salen a bailar, a festejar y algunas veces se pasan de copas y bueno, hay, claro, que tener mucho cuidado con eso. Otra cosa, Armando, cuando vos, por ejemplo, no sé, salís de La Quiaca, viajás a otro lugar, no sé si puedo ir a hacer Bolivia te mueve a la capital, por ejemplo. ¿Hay alguna característica de que los diferencia a ustedes? Vos decís, mirá, acá ese también es de La Quiaca, porque no porque tenga pegado algo de La Quiaca, algún sticker o algo, pero no sé, digo, alguna forma o alguna característica de manejar o de cómo tiene el vehículo, claro, no sé. No puntualmente que digan que es de La Quiaca, pueden decir la gente que no es de acá. Por ejemplo, yo viajé en varias oportunidades a la capital de la provincia de Jujuy, a San Salvador de Jujuy. Ajá. Está a 4 horas y media de acá, de La Quiaca, que es la capital. Ahí hay un millón de autos, tenés que volar ahí. Claro. No podés dar vueltas, y hay semáforos, tenés que saber manejar. Y bueno, ahí, si no conoces, te perdés, o das 1000 vueltas y no llegás a ningún lado. Bueno, en San Salvador me manejo bien, pero en donde sí estuve medio deambulando un poco fue en Salta Capital, cuando fui con el auto, y en donde no conocía. O sea, vos tenés que, ahí no podés parar a ver el cartelito que dice, para dónde, qué calle, y ahí te tocan bocina a full, ¿no? A full, a full. Sí. O sea, bueno, está bueno eso saberlo porque nos estás dando una característica ahí ya de Capital. Así que... Claro, está bueno ese, decime, ese detalle. No te dejan respirar. Y bueno, y una vez viajé a Potosí, Bolivia. Ajá, ahí. Pero eso, ahí es como Bariloche. Es parecido a Bariloche, justo. Mira, me estaba acordando. Yo viví en Bariloche, por eso les digo. Son subidas y bajadas, y en cada esquina tocan las bocinas, pero con todo, y son como 20 autos que te tocan la bocina, te volvés loco. Pero yo creo que es una mala, no sé, costumbre. Una mala costumbre, claro, porque no hace falta tocar tanto la bocina. Hay espejos, hay semáforos, pero bueno, considero que no corresponde, pero hay que adaptarse al contexto y al lugar donde estás. Perfecto. Y eso es otra de las cosas medio raras que vi en algún momento de mi vida. Perfecto. Bueno, genial, Armando. Gracias por darnos este tiempo para contarnos y darnos un poco de colores ahí de la zona, así que genial, te agradecemos mucho. ¿Que querés dar tenés algún contacto de la radio o algo? Como pues, si nos querés si la querés pasar, bueno, al aire. Sí, yo es Radio Claxon, entiendo. Sí. Radio Claxon de La Quiaca, FM 102.5 de La Quiaca, provincia de Jujuy. Yo tengo mi programa periodístico, Periodismo Nuestro, sale todos los días de lunes a viernes de 9:30 de la mañana a 12 del mediodía, sale por Facebook, por streaming. Y bueno, hablo de todo, ¿no? De todo lo que nos interesa a nivel local, provincial, bien, nacional e internacional, y bueno, siempre bien velando por el bienestar de la comunidad y mostrando la realidad. Genial, Armando, te agradecemos mucho, así que muy buenas noches y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, saludos a todos. Gracias. Gracias. Saludos a toda la gente de Bariloche. Dale. Gracias. Chao. Donde aprendimos diferencias de conducir. ¿Pensabas que era así? Los esperamos en la próxima oportunidad para ver otra particularidad. Bueno, ahí terminó la columna de Conducción Federal. Interesante, por lo menos sí. Contó cómo era cada localidad. De varios lugares. No me quedó claro cómo reconocer a alguien de La Quiaca, pero ahí vamos a... Hay que ir hasta allá y verlo, sí. A ver cómo se conduce allá, cómo es la conducción allá. Bueno, estamos ahí terminando entonces el quinto bloque. Nina, ¿con qué tema salimos al aire ahora? Vamos con Fuera de Control, de No Te Va a Gustar, de Todo Es Tan Inflamable, del 2007. Ahí vamos. Fuera de Control. Estar fuera de control. estar atado a lo material, sin miedo a lo que digan. No sería como es, no vería como ve. Qué contento viviría si no se esforzara por hacerse normal. ¿Qué vida tendría? Si total lo que el destino te dé, el destino te lo quita. Y es mejor estar fuera de control, fuera de control, fuera de control, fuera de control. Y es mejor estar. Cruce justo después que el semáforo para peatones se ponga en verde. Mejor espera. Y fíjate que los conductores frenen ante su luz roja para vehículos. Este es otro consejo para andar bien. Y acá estamos, ya en el último bloque de Andar Bien, un poquito haciendo el cierre, ¿no? Repaso el programa. Sí. La verdad que esto, manejo las emociones, es un tema muy, muy interesante que da mucho para hablar. Parece decir, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Pero, bueno, uno las emociones las maneja. Si uno ve un mono con una metralleta, un mono no maneja las emociones y dispara como sin problema, digamos, porque no sabe de lo que está haciendo. Lo mismo pasa con... Como lo hablamos con Juanjo de Seguro Rivadavia, que nos contaba así también, de los adultos se supone que tenemos que manejar las emociones, así que eso fue lo que vimos en el primer bloque. Después estuvimos viendo la sección de conducción federal, que hablamos con Armando Flores de la CLIAC, así que nos pintó un poco de cómo es el tema de la conducción por esos pagos. Buenísimo, ¿eh? Y esto fue un poco... todo por hoy, sí. Que salió con qué, con mucho amor, ¿no? Siempre. Con mucho amor, ¿por dónde? ¿Por la radio? ¿De dónde? De tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja, vos también, tu propia huella.